buenas tardes. Estamos en Boombox otra vez este sábado acá en la 940 AM. Llegamos gracias al auspicio La Casa de la Cultura. Estamos con auspiciando La Calavera Ñata. Estamos con Mala Hierba, Under Mic Record. También está Sudamérica Films, obviamente. Y llámanos al 2220-966. Que tenemos entradas para Mambo Rap, que es el 3 de mayo, me estaban diciendo por interno, así que pila, tenemos también a los invitados. Y está con nosotros acá una invitada súper, súper especial para nosotros del graffiti. Está desde Nueva York, está aquí To Fly, así que vamos a estar conversando con ella y contándonos sobre los proyectos que tiene acá. Y nos vamos con una canción antes de que ella se presente, les voy a dejar con la intriga. Vamos con A Tribe Called Quest, checa cómo va. Ayo, my man Fife Diggy, he got something to say. I like him brown, yellow, Puerto Rican, a Haitian. Name is Fife Dog from the Zulu Nation. Told you in the jam that we could get down. Now let's knock the boots like the group H-Town. You got DVD all on your bedroom wall. But I'm above the rim and this is how I ball. A gritty little something on the New York street. This is how I represent over this here beat. Talking about you. Yo, I took you out. Perceptions on my mind for the whole damn route. My mind was in a frenzy in a horny state. But I couldn't drop down cause you couldn't relate. You couldn't relate. You couldn't relate. Stretch out your legs, let me make it fall. Drive you insane, drive you up the wall. Staring at your dome piece, very strong. Stronger than pride, stronger than Teflon. Take it on the Ave and you buy me links. Now I want a pound of Wu-Tang until it stinks. You could be my mama and I'll be your boy. Original rude boy, never am I coy. You could be a shorty in my ill convoy. Not to come across as a thug or a hood. What? But hun, you got the good, like Madeline Wood. By the way, my name's Malik, the 5 foot freak. They say we get together by the end of the week. She simply said no, label me a hoe. I said, how you figure? My friends tell me so. I hate when silly groupies wanna run me out. Word to God, hun, I don't get down like that. I'll have you weak in the knees that you can hardly speak. Or we could do like Uncle Ella swinging F in my G. Keep it on the down, yo, we keep it discreet. See, I'm not the type of kid to have my biz in the streets. If my mom don't approve, then I'll just be low. Let me take the little man from inside the boat. Let me hit it from the back, girl, I won't catch a hernia. Bust off on your couch, now you got demon furniture. Shy, he fight for the extra P. Stacey Beagle, PJ, and my man LG. They know the abstract is really so on ice. The character is a man, never ever a mice. Shorty, let me tell you about my only vice. It has to do with lots of loving, and it ain't nothing nice. Yourself, it ain't nothing nice. Yourself, it ain't nothing nice. Regresamos otra vez aquí en Boombox, así que llámanos al 2220-966, te vamos a estar regalando entradas de una, sí. La primera persona que nos llame, vamos a estar regalando una entrada para este conciertazo que se viene en mayo 3 de los chilenos. Mambo Rap, exactamente, Mambo Rap. Estamos aquí con To Fly, así que preséntese ahí. Hola, disfraz, hola, Boombox. Esta es. Mira, están aquí en vivo, así que cuéntanos, ¿desde qué tiempo estás aquí ya en Quito, aquí en el pupo del mundo, tu tierra, obviamente? ¿Cuáles son tus proyectos? Bueno, me vine acá en el 2012 porque quería un break, o sea, un descanso, ¿no? Para pasar con la familia y todo eso. Pero ahora que estoy aquí y pasé un tiempo aquí pintando, hice unos papeles de aquí por acá y me decidí quedarme. Entonces ya estoy aquí ya 2 años full. Y me voy a quedar, porque me gusta aquí, es bien tranquilo, y estoy pintando, igual estoy viajando y haciendo mi arte, y como que me da más espacio y más tiempo para hacer esas cosas. Ajá, y, o sea, ¿estás pintando ya estos 2 años acá en Quito? Sí, o sea, el primer año me invitaron al Meeting of Styles, en 2012, y desde ahí ya comencé a conocer a otros artistas, igual por el Facebook me comunicaba con ellos a ver si es que había otras paredes, y poco a poco me estaban invitando así a los eventos y parece que ya la gente se da cuenta que ya estoy viviendo aquí, claro, porque claro. Muchos pensaban que ya me estaba regresando, pero no, en verdad ya estoy aquí. Ya, qué bien, qué bien. Y estás con tu esposo acá, porque él está aquí en la cabina. Bueno, ustedes no le ven, pero nosotros sí, él está aquí en la cabina y estás ya con tu esposo, con tu familia, ¿no? Sí, aquí estamos haciendo los papeles para que él salga, porque igual esa era la razón, que no sabíamos si nos podíamos quedar, pero nos casamos aquí y él pudo sacar sus papeles y estamos esperando para... Es como el revés, allá en Nueva York uno se casa con un americano para que le den los papeles y ahora él está aquí, es como que yo le estoy dando los papeles, ¿no? Qué bien, qué bien, qué bien. Y has estado también ya en varias ciudades acá del Ecuador, ¿no? Pintando. Sí, o sea, a mí me encanta viajar, siempre he hecho yo de paseo con la familia y he conocido muchas partes ya, pero igual recién regresé de Atuntaki el mes pasado. Hubo un festival en Atuntaki, ¿no? Sí, súper chévere, súper bien organizado por el organizador que se llama Bolívar y salió súper chévere, me gustó, las paredes lindas, la pintura buena y la gente, los artistas de nivel súper alto, entonces me da mucho orgullo de ver que todos los artistas de aquí están a un nivel. Ajá, exactamente eso te iba a preguntar, ¿cómo ves el nivel a nivel de Quito, de la gente ecuatoriana, de la gente del graffiti? ¿Cómo ves ese nivel? Tú que ya has estado ya en Nueva York pintando con los grandes, ¿no? ¿Cómo le ves el la onda acá del graffiti? Sí, porque cuando yo venía acá a visitarle a mis abuelos en los, hace años, o sea, la pintura todavía era bien aguada y no salía bien el rostro, digamos, si uno está pintando una cara. Y ya en los años que yo venía, yo ya estaba viendo como que más diseños, más rostros hechos más chéveres. Y ahora que llegó más la pintura montana acá, que siempre ha sido súper difícil de traer, se ve, o sea, el nivel que ha subido mucho, o sea, los rostros de cara súper chéveres, las letras, los colores, están pintando más grande, que es algo que ha pasado por muchos años ya en Europa, en Estados Unidos, donde pintan inmensos. Murales. Murales, así, inmensos. Entonces, estoy viendo eso aquí y me da felicidad porque eso es lo que tenemos que llegar a ese punto para que le aprecien más al graffiti, al street art y el arte aerosol. Ajá. Oye, ¿y te ha llamado algún artista la atención por su originalidad? A ver, veamos. Es que hay tantos, sí, o sea, acá yo veo mucho... Yo estaba acostumbrada allá a las letras. Claro, El graffiti New York, el estilo. Claro. Después yo veía muchas cosas en Europa que son como un poco abstractas, abstractas, como fantasía. Claro. Y aquí yo veo mucha cultura en el street art, en el graffiti. Yo veo mucho así como indígenas pintados, la cultura, o sea, de nuestros ancestors. Ancestros, claro. Ajá. Y muchos colores, o sea, de naturaleza, de Mother Nature, o sea, de la madre naturaleza. De la tierra. Entonces eso es muy diferente porque eso no se ve allá. No se ve allá. No, porque y me di cuenta que allá no estamos conectados mucho con la tierra, naturaleza, claro. Y así nuestros indígenas, porque igual los nativos de allá no, claro, o sea, no sale. No hay, claro. Eso, ese arte es más como futurístico de otras cosas, los characters, pero acá mucha cultura y eso tiene mucho corazón, o sea. Qué bacán, qué bacán. Nos vamos a ir con una canción más, con este swag, algo así decía ahí, así que escucha cómo va y venimos con Two Fly con más experiencias de acá en Quito. Chica, 940. Come on and shine, shine like a star. Shine so bright, like the star that you are. 140 amplitud modulada todos los sábados de 4 a 5, 5 online. Sí, sí, sí, Boombox en la 940 AM. ¿Cómo está, gente? Como ya es 4:20, ahorita se acaba de ir este tema y viene este temaza de Bronson y C4 para la gente que cacha y tan solo ayer. Smoking, 4:20. Yo te dejé partir sin poder comprender que tú eras para mí la luz de mi existir, y tarde me di cuenta cuánto me equivoqué. Oye, Bronson, mira esto, loco. ¿Qué es eso, loco? No me prendas. A ver, a ver. A ver, vaya. ¡Qué hueputa! ¡Ya los años! ¿Acá? ¿Cómo es que le dicen esto? Hayes. Una bestia, loco. Te extraño mi cholita, pa. Hey. Solo ayer, y es tan solo ayer, yo te miraba como si te fuese a perder. Es que yo no sabía qué de mí vas a ser, la única alegría, el único placer. Ahora que no te tengo, mi cuerpo siente el impacto. Y son 3 meses y 2 días para ser exacto. Y no me aguanto, no, no me aguanto. ¿Cómo estar sin ti si contigo pasamos tanto? Estando aquí solanos y tan lejos de casa, me acuerdo en escasez, solo era pita y pasta. En las calles, parques, sótanos, terrazas, andábamos más alto que satélites de NASA. Así es, así ha sido, loco, así fue. Aquí el tiempo se consume lento como el café. Fue ayer, tan solo ayer, yo te dejé partir y cuánto me equivoqué. Yeah. Yo sé. Oye, loco, pero carás esta situación, bro. De ley, pero vale la pena, caso. De ley, está buenaza. Imagínate lo que haríamos con $10 allá. La cholita es todo, pues, para buscar. Yo no sé cuál sea mi puto problema. Me siento extraño, como primer día de escuela. El mundo es frío, yo repartiendo candela. Rimas del horno 5-2, pregunta a cualquiera. Por cosas de la vida estoy muy lejos de casa. Ya tú sabes, por siempre representando mi raza. Subterráneos como Lincoln Tunnel, underground como conocer Don Olme. Rompimos el molde y echando pa'lante, así la seguimos. Me sirvo un guaro por los panas, por mi tío. Yo soy el socio de la fábrica de estilos. Me sirvo otro por mi familia en Quito. Relajando la cabeza, cracking otro doshi. Ya no es Leona, ahora son los Bochis. Extraño el Ecua, diablo quiteño en mi frente. Mi infancia y mi gente, por siempre en mi mente. Solo ayer, tan solo ayer. Gracias, pana. Chicharra, voló, loco. Checa, Boombox, la radio, chumba. Check, check, check, check, checa. Estamos al aire aquí en la Boombox 940. Tenemos de artista a Two Fly, que nos va a seguir hablando algo acerca del graffiti. De ella lo que estábamos conversando hace rato, Fraz ya le hizo algunas preguntitas y vamos vuelta a nosotros de aquí que acabamos de llegar. Queríamos preguntarte, Two Fly, desde qué, ¿cuántos años ya llevas pintando tú más o menos? Bueno, yo siempre como comencé en el 1992. Eso ya verá que ya son como 20 años. Claro. Yo tenía 15 años en ese tiempo y comencé porque, bueno, igual los chicos, los primos de ahí rayando y siendo así rebelde en la calle, porque uno de esa edad está en la calle jangueando, tomando lo que sea. Y yo comencé así a hacer graffiti en las calles, después en la escuela. Y en la escuela conocí a otros artistas que grafiteros que eran de verdad, o sea, me parecía que ellos eran los street bombers de ese tiempo y me inspiraron mucho porque igual yo los conocía, veía los dibujos que hacían en la calle y yo quería ser como la versión de mujer de eso. O sea, más o menos ellos fueron parte de tu influencia. Sí, mucho, porque si yo no creo hubiera conocido a esas personas, no creo que hubiera seguido, porque a mí me gustaba mucho el dibujo, pero como les comencé a conocer y ver lo que ellos hacían, cogía el tren y yo veía todas las terrazas con los bombings y los graffitis de ellos, me inspiraba mucho, entonces yo quería estar ahí como una niña rebelde igual con ellos, pero hacer más la versión mujer, porque no había mujeres pintando en ese tiempo, había una que otra, pero nadie que hacía rostros. Yeah. O sea, yo comencé a hacer los rostros que no, en ese tiempo no, en historia no se ve. Entonces yo comencé a hacer eso y después de mucho tiempo yo ya comencé a coger más colores y ahora en un edificio que se llama Five Points, en ese tiempo comencé a pintar rostros más grandes y a colores y comencé a practicar y conocí más gente. Y en tiempo ya comenzaron a salir los festivales, entonces te invitaban a los festivales, entonces todo fue como etapas. Comenzó así street bombing, después uno en el Five Points, que ahora ya no existe, en noviembre del año pasado ya es como que lo van a destruir, pero sí. Eso era donde comenzamos muchos de nosotros a pintar, a practicar nuestro arte. Y entonces es algo que está pasando igual en Nueva York, que están quitando el street art, el graffiti, están controlando mucho la cultura del arte de la calle. Ahora ya no se puede pintar en los trenes, ¿verdad? No, eso se acabó en el 1980. Entonces, ¿cuál es el motivo, la razón? Obviamente que sí, por la estética que se veía mal y todo eso. Uh-huh. ¿Por qué ahora ya no lo hacen? Porque de acero, o sea, se le puede hacer, ¿no? ¿Por qué ya no lo hacen? ¿Por qué estos grafiteros no hacen las bombas que había antes ahí en estos trenes porque actuales? Porque es súper, súper difícil ahora, porque el tren entra y sale limpio siempre. Entonces, si tú lo haces un tag, un bombing afuera, entra y con unos líquidos que tiene, vuelve a salir limpio. Entonces, no dura. Entonces, estás gastando tiempo, pintura, igual si te cogen, es cárcel y súper muchos miles de dólares que tienes que pagar. Entonces, casi nadie lo hace. O sea, es algo súper, súper ilegal. La tecnología, entonces, ha quitado eso de pintar los trenes. Sí, o sea, ya no se puede. Es muy fácil que lo limpien y no dura. No puedes ni tomar la foto porque es tan rápido los trenes a cada, un minuto que quedan ahí abiertos. ¿Y en el interior? En el interior lo hacen, pero igual, o sea, se paran de una estación al último, lo limpian y vuelve a salir. Porque tienen la gente que lo limpie cada día, cada hora. Wow. Y estábamos hablando también lo de este ácido que utilizaban en el uh-huh. Eso en sí, los vidrios sí se ve. O las piedras o las cuchillas cuando dejas los sí, tartes, pero si sí, las cámaras están en cada vagón, en cada estación, en cada esquina y te cogen. O sea, tú no vas a salir de esa estación si no te cogen o tienen foto de tu cara y con eso te encuentran rapidito porque las cámaras sales de la estación y están afuera, o sea, tú no te puedes escapar de nada. Entonces, si te cogen, es de ley, multa, una grande multa y a la cárcel. Es súper difícil allá. ¡Qué loco! Seguimos hablando con Two Fly, ahora nos venimos a despedirnos. Nos vamos con Jungle Boogie, así que checa cómo va. Esto es Boom Box. Jungle Boogie. Jungle Boogie. Get down, get down. Get down.

algo súper chévere. O sea, cojan su tiempo y que practiquen bien el hand style. O sea, porque si uno va a escribe, o sea, no hay arte en eso. Todo tiene que tener arte. No sé, el orden de rebeldía, bien, igual, pero a mí siempre me ha gustado algo que tiene arte, estilo, porque ahí se comienza a ver la diferencia y el nivel del artista, algo así. Esa es. ¿Tienes alguna página, algún Facebook donde te puedan mirar o ver? Sí, igual en el Facebook es Toofly, T-O-O-F-L-Y, me encuentran ahí. Y vas a estar firmando ahorita unos libros de graffiti, algo así. Cuéntanos, sí, ahorita qué vas a hacer va en este a ser momento. El lanzamiento de la nueva tienda Octopus en el Espiral, y de 5 a 6 voy a estar firmando Black Books. Entonces traigan su Black Book, yo le hago un character y ahí vamos a pasar oyendo música, hablando, lo que sea. Esa es, entonces nos vamos a ir al Espiral ahí para que nos firme el Black Book. A toda la gente que está escuchando, nos vaya para allá. A las 5 de la tarde va a estar Toofly firmándoles ahí. Así que pilas, nos vamos. Entonces esto es Snap the Power. Pilas. Chau. Chau. I'm gonna break my heart. my voice goes through the rest of the right revolt that I am holding. Copywritten lyrics so they can't be stolen if they are snap. Don't need the police to try to save them, your voice will see. So peace, stay off my back or I will attack, and you don't want that. La 940 amplitud modulada todos los sábados de 4 a 5, 5 online. Oye, oye, oye, estamos aquí en Boombox, llámanos al 2220966 si te quieres ganar ahorita mismo una entrada al concierto de Mambo Rap. Ponte pilas, 2220966. Tenemos a otro grupo invitados acá con nosotros, locos, está en la casa Ráfrica. ¿Qué más para presentes en aquí? Todo bien. Saludando a toda la gente de Quito. Un saludo para todo el mundo, mi gente. Rap Real de corazón. Voy, un saludo de corazón de parte de Rafrican para toda la gente que escucha la radio ahora. Un de parte de Crolux, Boom Flavor Man. Y de Andy DM también para toda la gente. A todos los muchachos que les guste el rap real, que se unan más al rap. Y que no se unan a pandillas, que las pandillas no les llevan nada bueno, mi gente. Bacana esa es. Locos, vamos a hablar un poco acerca del grupo, de dónde nacen, de dónde son sus inicios más o menos, si nos pueden contar a nosotros de acá. Bueno, Ráfrica nació en el año 1999, en un barrio bajo de la ciudad blanca de Ibarra, Azaya. Bueno, pues de ahí venimos creciendo con otros grupos, Family Rap, Zona Marginal. Bueno, y de todos esos grupos hemos quedado lo que es Ráfrica, hemos quedado lo que es Real Ransta. Y todo un poco de grupos más que seguimos dándole para adelante. Bacán. ¿Aquí en qué parte ustedes de Quito viven acá? ¿Su parte de dónde hacen el rap ustedes? ¿De qué parte de Quito son? No somos de acá de Quito, somos de la ciudad de Blanco. De Ibarra vinieron Ibarra, ustedes de acá. Sí. Bacán. ¿Tienen algún disco? ¿Ya están trabajando las producciones? Estamos trabajando en el disco Doctores del Rap, que se ha de venir a fin de este año, porque es un trabajo largo, un trabajo completo. Bueno, para el concierto de Mambo Rap vamos a tener una previa del disco, de lo que es, para que la gente vaya escuchando de lo que es Ráfrica. Bacán. Las producciones en esa parte, ¿cómo trabajan ustedes? ¿Del estudio de ustedes? ¿De quién tienen? ¿Quién les colabora en esa parte? Bueno, estamos trabajando, por los momentos estamos trabajando en Relato Records, estamos grabando la producción ahí, estamos grabando nuestros temas y ahí lanzando, tenemos 6 temas ahorita y vamos a seguir lanzando más para el álbum. Oye, oye, buenas tardes en Boombox. Ahorita vámonos con un temota de los panas de Rap African Metralla. Póngale play, mi brother, a que cache cómo va. Yo, Boom Flay, vamos. Yo no sé cómo puedes vivir, tú siempre vas a reír. En esta vida tú vas a morir. Yo solo trato de aconsejarte, es que tú no te metas conmigo. Es que quieres mentir hasta ahora, la fina tú eres mi enemigo. Tremendo bajo la tierra, esa es donde yo debo mandarte. Te metiste en una jaula y solito te acorralaste. Caminamos arrepatando y siempre allá venimos gastando. Caminando por toda la calle, siempre vamos improvisando. Te tiro un cartucho de frente, oye, no con respeto a mi gente. Te soy soldado que siempre te tira y mi música enfrenta de frente. Y voy contente para donde yo quiero. Y voy sembrando todo mi poder. En esta vida no te puedo ver. Y siempre así me voy a hacer. Caminando por toda la selva, somos tigres rapazos de calle. Tú eres la mala suerte y una bomba de fuego que sale. Que roque, roque de haber. Si sabes, todos los perros te van a morder. Te voy a romper la cabeza controlando todo mi poder. Me traje el negra que me sepa toda la gente que quiere sufrir. Me traje el negra que me sepa todo payaso que quiere morir. Te tiro a la tumba y así es como lo ves. Te mato rápidamente pa' que sientas el estrés. Cuando yo me tiro a ti con el conmigo y no me da miedo que diga como lo ves, paciente el retroceso, ese es el problema. Alcanzando el cortometraje que tengo camino, que tengo la llave, ese estilo de calle que todo lo sabe. No tengo ningún problema, sigue tu camino antes de que mueras. Si quiero disparo, no paro la mano, tomo protegido de este barrio. Se me quema la baila y más encima lo reviento, porque no somos los primeros ni el último en este guerro. Comprendo que tengo el fuego, atente la consecuencia. Por eso perdí la cabeza, la conciencia no discrimina que no tiene ciencia. Advertencia de primera hora, de segunda hora, somos los decora. Tú me te controlas, de mi va como hola y te decora, te devora. Empieza a sonar la consola, mira la muerte viene sola. Acabando con todo y tú lo que quieras meterte por mi zona. Hola. completa para explotar. Bam, bam, si no entiende, no tenemos lo necesario, pero tenemos la mente para explotar el escenario. Sigo metiendo a mi gente, pues yo te puedo detonar. Siento que estás en la cima, pues de ahí te puedo bajar. No sé qué me está pasando cuando con yo me embalo. La gente pide el talento y de la cima no me resbalo. No quiero que la gente piense que tú simplemente es joda. No, el kickbox tampoco es moda. Luego de esta partida, pues yo te sigo masacrando. Dímelo donde quieres que reste, me sigo entonando. Cuidado que esto para ti pa' que sientas de tú. No vengo con cuento, para eso te llega tu cu. De día, de tarde, de noche te pone tu cu. Cuidado que esto para ti pa' que sientas de tú. No vengo con cuento, para eso te llega tu cu. De día, de tarde, de noche te pone tu cu. Oye, estábamos chequeando el video en YouTube de este tema, loco. Es un videazo así. Me parece así una buena idea y todo. ¿Cómo surgió esta idea del video? Porque estamos hablando en interno que la idea fue súper básica. Yo pensé que había, no sé, una edición, una productora detrás de esto. Claro, porque todo. Es un videazo y la canción obviamente es una bestia, loco. Y bueno, la verdad no fue así. La verdad fue que llegamos cansados, regresando del video de Me Están Pensando con Real Runstam. Y al momento que estamos cansados en el estudio, el camarógrafo dice: muchachos, veamos cómo le hacemos esta toma del boom metralla. Para subir a... Y queríamos subirle con una foto nada más el tema en YouTube. Pero dice: esta es mejor idea. Voy a hacer como que tengo una cámara de seguridad arriba y ustedes como que le cantan a la cámara. Y ahí nació el supuestamente video de Boom Metralla, pero no es un video, es algo como para subir, para que la gente escuche, hasta hacer algo un poquito más avanzado, algo más profesional para toda la gente que nos escucha. Pronto, si Dios lo permite, estaremos haciendo el video con toda la gente que nos quiera colaborar. Sudamérica ya sabe que está acá, de Ley Lápiz, con ese talentazo que tienen acá, loco. Ese tema es una brutalidad, loco, me encantó, una bestia. Entonces nos estamos preparando para Mambo Rap, para el 3 de claro. mayo, ¿sí o qué? Saludos a toda la gente que escucha, toda la gente que va a ir al concierto de Mambo Rap. Bueno, estaremos esperándoles por allá. Un saludo para todo el mundo. Rap real de corazón desde la ciudad blanca de Ibarra. Rapero que se respeta, va a Mambo Rap, mi gente, no te lo puedes perder, ¿no? ¿Sabes? La primera vez pilas. En Ecuador. Ponte pilas, llama al 2220-966 y gánate las entradas a Mambo Rap, loco. Estamos aquí con Rafrican, que van a estar cantando ahí en Mambo Rap el 8 del mes que se viene, así que póngase en pilas. Estaremos ahí con los panas. También ya vamos a hablar un poquito acerca más de los temas que ellos van a hacer. Y queríamos preguntarle un poco acerca de las influencias de ellos, más o menos, para la música que hacen. ¿Qué son sus influencias para escribir sus temas? Nuestra influencia es que nosotros tratamos de hacer el rap más antiguo que se pueda hacer. Rap sucio, rap de alcantarilla. Bueno, no tanto eso, sino que en el barrio que nosotros venimos es un barrio bajo, un barrio marginal. Sí, tenemos una llamada en vivo, a ver qué nos dicen, porque ya se ganó la entrada ya. ¿Con quién hablamos? Ese es el JDS, él ya está dentro, así que necesitamos otra llamada. Pero qué más, mi compa, ¿qué fue? ¿Todo bien? ¿Qué más, mis panas? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Sí, ¿qué tal se escucha ya la gente que está rapeando acá en cabina? ¿Qué te parece? Felicitaciones a esos panas, la África, que los tirazo, loco, que del putas, loco. Suena muy bien. suave nomás con esas malas palabras, que ya sabe que estamos censurados, mijo. Tanto tiempo que me he ido, que ya son solitas esas palabras. Oye, ¿qué pasó? Está cortadaza la señal, no te escucho bien, no te entiendo bien. Ya, un saludo para JRS que nos está escuchando, esperamos tenerle la otra semana acá. Igual un saludo ahí a Nueva York, donde está el Fad Álvarez, está en la cuna, está en la meca, así que un saludazo si nos está escuchando por ahí por internet. Estábamos hablando acá con los compas sobre las influencias, qué es lo que les influenció, qué es ese rap que a ustedes les hace hacer esto así, esta música tan bacana. Bueno, donde nosotros vivimos, pues es un barrio bajo, un barrio pobre. Un barrio donde muchos jóvenes, en vez de estudiar, en vez de hacer algo por la vida, se meten en pandillas, empiezan a delinquir, empiezan a robar, empiezan a matar. Entonces nosotros decidimos ir por otro camino, el camino de la música. Y bueno, pues agradeciéndole a Dios por todas las cosas buenas, porque gracias a Él es lo que estamos haciendo, pues, ¿no? Yo quiero decirles algo a todos, que hagas lo que hagas, nunca te olvides de Dios, porque Dios es el único que puede curar nuestros corazones, el único que puede ayudarnos en todas las cosas buenas y en todo lo que queramos hacer. Y hacerlo siempre de corazón y pa'lante a toda la gente que nos escucha. Oye, una vez aquí con los panas de Rap African, a los brothers les vi por primera vez en vivo acá en el concierto de Aquid, igual, ¿no? En la Casa de la Cultura, una bestia, y ahorita se vienen igual. De los mismos panas que hacen que hicieron el concierto de Aquid, se viene esto de Mambo Rap, no te lo puedes perder. Vámonos con otro temota de Rap African, los panas, llegó la hora, mi bro. ¡Bah! ¡Boom, boom, de la casa! ¡Rap African! Llegó la hora, Rap African ha despertado. Ha llegado tu demonio que tu cuerpo te ha clamado. Hola, hola, hombre de cura. Liebre de la calle, desde abajo y desde zona. Hola, hola, Rap African ha despertado. Ha llegado tu demonio que tu cuerpo te ha clamado. Hola, hola, hombre de cura. Liebre de la calle, desde abajo y desde zona. Llegó la hora, diga y vivo por mi vida. Por los fracasos he salido del punto de partida. Si me tropiezo no es caída y si me caigo me levanto. De la calle he salido con estilo y canto. Porque a diario sobrevivir es una pesadilla. Ahora Rap African está saliendo pa' la orilla. Si es que uno es culpable, pues que apunten al pueblo. Que lanzó la piedra que hace mano primero. Soy culpable de haber nacido en estos momentos. No estoy preso, pero sí me expreso con mis sentimientos. Muchacho del callejón y vengo a fuego. Encuentro mi talento porque yo sí soy del guerrero. Humilde soy y por donde voy lo fracasaría. Porque lo que hago lo hago de corazón. Entonces siempre desde tiempo represento lo que tengo. Hay sinónimo de destrucción, eso es lo que vengo haciendo. ¿Para qué? Para barrera, cerrando la mano por donde yo quiera. Conciencia lo que vivo y lo que escribo desde mi cabeza. Haya metido violento, no lo vas a comprender. ¡No! Sigo corriendo la llama, vuelta que no vas a correr. ¡Hey! Soy aquel maniático, aparezco tu pesadilla. Regalando letra, nunca me quedé en una silla. Sigo corriendo la vida, vuelta que no vas a parar. Con metido violento, pues te voy a detonar y matarte. Con mi lírica y con mi mente. A los tapos como tú los mato lentamente. Nunca me dejes España porque yo voy a eliminarte. Del mundo de este mapa de la tierra voy a enfumarte. Rap African ha despertado, ha llegado tu demonio que tu cuerpo te ha clamado. Hola, hola, hombre de cura. Liebre de la calle, desde abajo y desde zona. Hola, hola, Rap African ha despertado, ha llegado tu demonio que tu cuerpo te ha clamado. Hola, hola, hombre de cura. Liebre de la calle, desde abajo y desde zona. Que es mi vida por donde me interesa Dios en la batalla. Que me sale de mis enemigos y que nunca te cure la araña. Que te dé todo el dinero pa' que te dé como se hace. Y me cura te mataré como un soldado yo muerto tu frase. La paz no haya que pa' que callaste mucha gente. Tienes miedo que te encuentres porque con nada crece. Como mucho más de loco que te mata de perracera. Yo sé que siempre me siento, no has vivido balacera. Los reales estamos aquí uniendo fuerzas de emoción. Como siempre preparado quiero que sienta la emoción. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Mira que vengo mandando maleza, fumigando con certeza para explotarte la cabeza. Por ahora, Rap African ha despertado. Ha llegado tu demonio que tu cuerpo te ha clamado. Hola, hola, hombre de cura. Liebre de la calle, desde abajo y desde zona. Por ahora, Rap African ha despertado. Ha llegado tu demonio que tu cuerpo te ha clamado. Hola, hola. Oye, Insane aquí en la casa para darles una mención. No se olviden este 26 de abril, Custodia, Punto de Encaje, Colapso, Organización Criminal, en el Ex Aguijón. $8 cuesta este super concierto y esto se da por es el concierto post al tour por Asia de Custodia. Para todos esos incrédulos, ahí está. Oye, igual, un saludo a toda la gente que estuvo ayer en esta fiestota de José Micrófono, el Afro Roots. Hoy hay otra fiestota igual en el Girón, mis brother. Va a estar una bestia. ¿Nos vamos o no nos vamos? Todos nos vamos. Nos vamos para allá, entonces. Nos vamos al Caracol igual, a todos los panes que puedan caer. Al Espiral, no al Caracol. Al Espiral. Habla serio. Una bestia, un sábado más, les dejo con los panes de Rap África. Espérate, esto llegó gracias al auspicio de la Casa de la Cultura, la Calavera Ñata, Sudamérica Films. Está la hierba también. Mistillas obviamente, Undermix. Esto es Boombox, obviamente, en la 940M. Si no llamaste la otra semana, te esperamos. vamos a seguir regalando las entradas para Mambo Rap. Les dejamos en vivo con este grupazo acá, así que cómo va. Conmigo no, conmigo no, eso no va a funcionar. Conmigo no, esa rima es difícil. Conmigo no, nadie me puede parar. Conmigo no, yo voy a sobrepasar. Conmigo no, yo voy a... Conmigo no, esa rima es difícil. Conmigo no, nadie me puede parar. Conmigo no, ya, ya. Eso no va conmigo, soy el maldito de la zona. Yo tengo la mente dañada y mi letra no perdona. Que como somos diferentes ustedes. Que como somos diferentes ustedes. Ten cuidado por la esquina que lo vamos a acorralar. Si no sabes de lo que hablo con mi hacha te voy a matar. No pases por aquí porque ya llega tu muerte. Si te acercas a mi lado te quitaré toda tu suerte. No hable mal de rap porque la boca le partiré. Si siguen hablando peste pues la cara le cortaré. Yo no sé qué es lo que piensa porque siempre están hablando. Que tenemos que nosotros y yo no sé qué está pasando. Es ese combo porque siempre voy super. Ese combo, porque lo tuyo estoy viendo. Esto no va conmigo, que murmuran de la gente. Tírame lo que tienes, pues en esto voy de frente. El combo activado, dando vida a los caídos. El combo que lidera a maricas engreídos. Toto, que llevo de UR en la cima. Ganándole a noveleros, un poco en su medicina. La cultura en mi sangre, 100% hip hop. La cultura en mi vida, 100% hip hop. Poniendo punto final a los poquitos faranduleros que andan en la calle aparentando de raperos. Este es el combo. Ya, este es el combo, ey. Así que boom, yeah. Ey, no te olvides.